tu fe y tu devoción por siempre cada día. Que guarde en tu corazón tu fe y tu devoción por siempre cada día.